como siempre crees que sigues norteada, te sientes rica sin tener nada. Te cortaron para rica, te dejaron hilvanada. Eres una buena chica, pero mal aconsejada. Te cortaron para rica, te dejaron hilvanada. Se te bota la canica, tú andas medio despistada. Dicen que la mona aunque se vista de seda, mona se sigue, mona se queda. Tú como siempre creo que sigues norteada, te sientes rica sin tener nada. Se sigue, mona se queda. Tú como siempre creo que sigues norteada. Te sientes rica sin tener nada. Te cortaron para rica, te dejaron hilvanada. Eres una buena chica, pero mal aconsejada. Te cortaron para rica, te dejaron hilvanada. Se te bota la canica, tú andas medio despistada. Dicen que la mona aunque se vista de seda, mona se sigue, mona se queda. Tú como siempre creo que sigues norteada, te sientes rica sin tener nada.